Bueno, Cristina, y si les parece, yo los dejo con quien, bueno, un poco va a ser como vocera de este grupo que está organizando esta movida, que es Elizabeth Loncopán, de la comunidad Lepuche Calasquenche. Les paso con ella, ¿les parece? Bien, sí. Sí, mai mai compula bien, mai mai compuche. Usted te dice tengo pantingen, tañi lo se fuca las quenche, tañin movimiento autónomo de Pulmapu. Mi nombre es Elizabeth Loncopán, pertenezco a la comunidad lo fuca las quenche de las localidades de Viedma y Carmen de Patagones, que a la vez integran el movimiento autónomo de Pulmapu. Elizabeth, contanos cómo es la comunicación que ustedes han tenido desde ayer con sus compañeros allí, con la comunidad que está allí en Chubut resistiendo. En horas de la mañana nos avisan, cerca de las 8 de la mañana, que Gendarmería había entrado al territorio. Es el único mensaje que recibimos durante la mañana, y bueno, la brevedad del mensaje también lleva a la urgencia de la comunicación, ¿no? La Gendarmería entró, reprimió a los hermanos dentro de la comunidad, ya recién cerca del mediodía pudimos tener nuevamente comunicación, porque las líneas están totalmente saturadas, además de estar intervenidas. Uh-huh. Hoy a la mañana, pues, volvimos a tener comunicación porque ayer durante todo el día no pudimos volver a llamar a los hermanos, así que ha sido bastante complicado saber con certeza qué es lo que está pasando. También las informaciones salieron de diferentes lados, algunas muy preocupantes, que hablaban de heridos de bala, de varios detenidos. En el lugar hay niños, hay mujeres que fueron retenidas dentro de la comunidad, pero también siendo secuestradas por Gendarmería, ¿no? Porque no había ninguna orden de detención, excepto si se resistían a la medida que había ordenado el juez Otranto, cosa que las mujeres no hicieron. Lo único que intentaron hacer fue proteger a sus hijos, algo que hacemos cualquier madre y cualquier persona consciente de la salud de los niños. Uh-huh. Y ellas sí fueron detenidas dentro de la RUCA, junto con sus niños, fueron maltratados, violentados, fueron golpeados, tanto ellas como los chicos. Una situación muy preocupante, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que tiene las fuerzas represivas estatales, ¿no? Hay que recordar que el pasado 28 de mayo hubo un menor de edad que denunció abuso sexual por parte del GEOP, una causa que no avanzó en ningún momento, todavía no hay responsables de este delito grave hacia nuestros hermanos, y ante esta situación, no saber dónde estaban los detenidos, no tener precisión de si realmente estaban detenidos o estaban secuestrados en manos de la policía o de Gendarmería, fue realmente preocupante. Hoy en hora de la mañana nos pudimos comunicar con la huarquén de la comunidad, que nos dice que hay 3 también detenidos en la causa federal que ordenó el juez Otranto, y por otro lado hay otros 6 detenidos en la causa provincial, la que aprovechó el vuelo el juez Colabetti, que es un reconocido juez de Esquel, por llevar adelante distintos tipos de desalojos violentos hacia las comunidades. No, recién a las 11 de la mañana de hoy va a haber una audiencia federal donde se va a indagar a los 3 detenidos en la causa federal, y en cuanto a los detenidos por la causa provincial, no se tiene horario para una audiencia, se los tienen comunicados, están muy golpeados todos los hermanos, tanto los que están todavía en la comunidad como los que fueron detenidos en 2 momentos distintos. Bien, y ustedes ahí ahora lo que están buscando es, digamos, hacer conocer a la comunidad de Viedma lo que está sucediendo en este momento en Esquel, en Cuyamel, en toda esa región, con las comunidades mapuches, ¿verdad? ¿O buscan alguna presentación ante la justicia? ¿Piensan hacer algún otro tipo de gestión? Sí, en realidad hace un año que desde que la comunidad integra el movimiento autónomo del Polmapu venimos realizando acciones de visibilización de la situación de la Pulos con Resistencia del Cusamen y de otras comunidades que integran el movimiento, y desde hace unos meses logramos aquí generar una red de apoyo que lleva adelante distintos eventos, actividades para visualizar la situación, y ante cada hecho represivo de militarización del territorio llevamos adelante acciones de difusión y de concientización. La idea también era haber de presentar alguna acción judicial, pero bueno, ante estas nuevas novedades de que a las 11 de la mañana habría una audiencia, una primera audiencia, y de que hay en marcha otras habeas corpus en la provincia de Chubut, hemos disentido de hacer alguna presentación, pero sí vamos a hacer un escrache a la justicia federal, porque vemos que es desde aquí donde se centraliza el poder, ¿no? La justicia federal, tanto de la provincia de Río Negro, como así también los funcionarios políticos de la provincia de Río Negro, han prestado fuerzas represivas a la provincia de Chubut. La última militarización del territorio fue con policía del Bolsón, que pertenecen a la provincia de Río Negro, saltando cualquier situación de geopolítica que divide a las provincias, ¿no? Y sin tener ningún tipo de relación con el conflicto, la policía de Río Negro ha actuado de forma clandestina hacia nuestros hermanos, y eso lo venimos denunciando hace tiempo, y creemos que también ha estado en esta situación que se vivió ayer, ¿no? Si bien se pone primero a la gendarmería como a la Fuerza Nacional, que también se ha llegado y está desde hace más de un año asentada en cercanías del territorio de los pueblos de resistencia, sabemos que clandestinamente hay distintas fuerzas, tanto de la provincia de Río Negro como de Chubut, que están actuando en forma represiva hacia nuestros hermanos. Así que la idea es hacerlos responsables, tanto al Poder Federal de la provincia de Río Negro, a los funcionarios políticos de ambas provincias, y también a la justicia nacional, que lleva adelante estas determinaciones, porque tenemos que recordar que hubo una mesa de diálogo. Las PULOF y todas las comunidades de la zona que están afectadas por el cruce de la Trochita se sentaron a discutir, pusieron demandas sobre la mesa, que tanto el Confort como la empresa La Trochita no tuvieron ninguna voluntad de cumplir ni de escuchar, ¿no? Y que solamente esa mesa de mediación que llevó adelante la justicia federal, nacional, lo único que hizo fue garantizar la represión que se vivió ayer en la comunidad, los violentos allanamientos, porque fue una orden de allanamiento lo que liberó el juez Otrando, sabiendo que hubo dos oportunidades en que la comunidad puso a disposición todo, movimiento, gente, para que la Trochita y esta zorrita, que va a ser un mantenimiento sobre las vías que están abandonadas hace más de 8 años, y no se cumplió. En 2 oportunidades se hizo toda una movilización para que la Trochita pudiera pasar a ver las vías, y ellos mismos desistieron de hacer este trabajo. Entonces es totalmente violento que el juez Otranto haya librado una orden de allanamiento de esta medida, que se haya escudado en el hecho de que no le recibieron las cédulas de notificación. Sabemos que no cumplieron con su palabra, porque la comunidad de Nahuel Pan no había pedido nada más que un tanque de agua para poder seguir en la mesa de diálogo y para poder discutir realmente de lo que se está hablando cada vez que la Trochita pasa, que es nada más que un recorrido turístico lo que hace por el lugar, ya que ninguno de los integrantes de las comunidades o de las localidades cercanas puede utilizar este servicio, no es un servicio social. Entonces ellos vieron que la utilización del territorio debía tener como contraprestación algún tipo de acción hacia la comunidad, ya sea al arreglo de caminos internos, el mantenimiento de las vías en buenas condiciones para que los animales no se estropeen, el aviso de cuándo la Trochita iba a pasar, y bueno, y tanques de aguas que están en el lugar pero que son utilizados solamente por personal de ferrocarril, ¿no? Esta fue una de las tantas demandas que pidieron las comunidades, y la más esencial, ¿no? Tener un tanque de agua que está pinchado y que mucha del agua que la comunidad debería recibir está siendo de alguna forma robada para sostener el empresariado turístico de la Trochita. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. ¿Ya están terminando la actividad allí en las puertas del juzgado federal? ¿O van a continuar ahí? Están todavía concentrados, se están pintando carteles, hay un grupo importante de personas de distintas organizaciones y de distintos grupos. Así que todavía, si hay gente que quiere acercarse, puede hacerlo. Sí, todavía vamos a estar hasta cerca de las 11 o 12 del mediodía, como para también tener una información sobre lo que pasa con los lamien que están allá detenidos, si realmente se le va a dar la libertad, si van a seguir detenidos, o cuál va a ser la resolución en esta audiencia, ¿no? Que creemos que eso se va a resolver sobre el mediodía. También dentro de un rato vamos a estar compartiendo el comunicado que se firmó de distintas organizaciones de acá de Viedma y de Carmen de Patagones y de distintas comunidades, y la última información que tengamos de la gente de allá. Bien. Muy bien, muchas gracias. Tocaré.